sueldo. Llévela pa'l campo, cuídela otro poco. Dentro de un par de añitos yo la iré a buscar. Yo me hice de novio con la hija de Romualdo. No la pensé dos veces y prontito nos casamos. Después del casamiento empezaron los problemas. Que la plata no me alcanza pa' dejarla ya contenta. Quiere un tapado de pieles, quiere una casita nueva. Que el auto está muy viejo y el peinado no es de moda. Sé que me equivoqué, por eso tata yo le pido, llévela pa'l campo, ayude a este pobre desvalido. Se la devuelvo, yo se la devuelvo. Se lo pido suegro, no me alcanza el sueldo. Llévela pa'l campo, cuídela otro poco. Dentro de un par de añitos yo la iré a buscar. Pido suegro, no me alcanza el sueldo. Llévela pa'l campo, cuídela otro poco. Dentro de un par de añitos yo la iré a buscar. El sueldo, llévela pa'l campo, cuídela otro poco. Dentro de un par de añitos yo la iré a buscar. Se la devuelvo, yo se la devuelvo. Se lo pido suegro, no me alcanza el sueldo. Llévela pa'l campo, cuídela otro poco. Dentro de un par de añitos yo la iré a buscar. Después del segundo mes de matrimonio ya me dijo: te lo juro que yo ahorro, ni un pesito te malgasto. No se come en esta casa, no se paga un impuesto. Pero a New York y a Francia yo voy cada mes y medio. Se la devuelvo, yo se la devuelvo. Se lo pido suegro, no me alcanza el sueldo. Llévela pa'l campo.